Hicimos una lectura en Juan capítulo 17. Vamos a repasar un poquito ahora. Juan capítulo 17, versículos 20 al 25. Jesús estaba orando por sus discípulos previo a esto, ya acercándose al último tiempo antes de la cruz, y ora por sus discípulos y pide varias cosas para ellos. Y después dice, bueno, voy a orar también, no solamente por ellos, sino por los que van a venir después. Y entonces ora por nosotros, diciendo, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Y qué es lo que pide para nosotros? ¿No? Imagínense a Jesús ahí, orando por sus apóstoles, por sus discípulos, y proyectándose, dice, bueno, va a haber otra gente que me siga. Va a haber otros que alcancen la gracia a través del mensaje que ellos van a predicar. ¿Qué puedo pedirle al Padre para ellos? Que sean uno. Eso es lo que pide para nosotros, que seamos uno. Padre, que sean uno. ¿Para qué? Dice luego, para que el mundo crea que tú me has enviado. Lo cual es lógico, porque cuando la gente mira a la iglesia, y si ve una iglesia que están todos medio peleados, dice, bueno, si estos son los creyentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Cristo? Y dice, entonces es motivo de tropiezo para ellos, motivo de tropiezo para la fe. Jesús dice, Padre, que sean uno. No solamente que estén juntos, no solamente que se reúnan, sino que realmente sean uno. Es más, el nivel con el que pide que seamos uno es muy alto. Dice que seamos uno como Él y el Padre son uno. O sea, fíjense el nivel de la unidad que nos pide Dios. Que como Él y el Padre son uno, así sea nuestra unidad en Cristo, como hermanos en la fe. Con esa misma unidad con la que veíamos a Jesús en una comunión plena con el Padre, así estemos también nosotros en una comunión plena. Dice, entonces así el mundo va a reconocer que tú me enviaste. El mundo va a reconocer que el Padre envió a Cristo en la medida en que ve a Cristo en nosotros, amándonos los unos a los otros, siendo uno los unos con los otros. Este texto es uno de los preferidos para las reuniones ecuménicas, ¿no? Cuando hay una reunión ecuménica, es decir, de distintas denominaciones, siempre dice, bueno, Padre, que sean uno. Pero esto se aplica no solamente a distintas denominaciones. Podemos pensarlo en nosotros como iglesia presbiteriana. Podemos pensarlo como las distintas congregaciones que tenemos. Somos distintos. Una congregación es esta de Temple, otra distinta es la de Quilmes, otra distinta la de Olivos, otra la de Flores. Y cada una tiene su forma y sus particularidades. Y el Señor nos llama a ser uno. Pero también como congregación somos distintos. Pensamos distinto en muchas cosas. Nos sentimos distintos en muchas cosas. Preferimos cosas distintas en muchas cosas. Y el llamado del Señor y la oración de Jesús nos alcanza. Padre, que sean uno, para que el mundo me conozca, para que el mundo pueda verme en ellos, que yo estoy ahí. Evidentemente esto no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil, por eso cuando Jesús oró por nosotros, oró esto. Porque lo vio como algo fundamental, lo vio como algo muy importante. Y no solamente se ve en la oración de Jesús, sino que se ve muchas veces en el Nuevo Testamento, de distintas formas, apelaciones a la unidad, diciendo frases como háganse o no se hagan esto o aquello, los unos a los otros. Y esto de los unos a los otros aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver hoy cuatro pasajes que nos mencionan esto, hablando de la unidad. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta palabra. Dios, te damos gracias porque vos ya oraste por nosotros, pediste que fuéramos uno. Necesitamos, Señor, que lo sigas haciendo, que nos sigas ayudando para que esto sea siempre una realidad en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra iglesia presbiteriana, en la iglesia toda. Señor, te necesitamos. Y Dios, te rogamos que en esta mañana nos libres de cualquier preocupación y cualquier prejuicio para que tu palabra llegue a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que al meditar en ella sea tu Espíritu el que nos hable a lo profundo de nuestro ser y nos anime y nos exhorte en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. El primer pasaje lo tenemos en el mismo Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, versículo 13. Espero que no sean supersticiosos. Juan 13, 13 y 14 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto ocurre antes de la institución de la Santa Cena. Tiempos finales de Jesús en la tierra, antes de la cruz, están por comer y Él se pone una toalla al hombro y lava los pies de sus discípulos. Para nosotros quizás esto no es muy significativo porque no es una práctica habitual. Antes de comer vamos y nos lavamos las manos. Pero había varios ingredientes que hacían de esto algo particular. Uno de ellos es el hecho de que no comían en las mesas como nosotros, donde los pies están abajo y lejos de la comida y lejos de los demás, sino que comían medio reclinados sobre una mesita baja, ¿no?, sobre lo que apoyaban la comida. Entonces, los pies de uno quedaban cerca de la comida, cerca de la cara del otro, ¿no? Entonces, eso hacía que fuera importante que uno se lavara los pies antes de comer. Más cuando los caminos eran polvorientos, cuando se usaba sandalias, la gente no se ponía crema en los pies. Así que esos pies estaban muy percudidos, bien llenos de tierra, bien polvorientos. Digamos que era importante que alguien se lave los pies antes de comer. Y nadie quería lavar los pies de los demás, porque no era algo muy simpático esos pies, ¿no? Ni quieran pensar en lo que eran esas uñas. Pero alguien tenía que hacerlo. Y como nadie quería hacerlo, si había un sirviente, si había un siervo, le tocaba a ese, ¿no?, lavar los pies de todos. Pero aquí no había siervo. Y nadie atinaba a lavar los pies de los demás. Y parece que ni siquiera nadie atinaba a lavarse los propios pies. Entonces Jesús se pone la toalla al hombro, le lava los pies. Pedro dice: no, a mí no. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Porque se da cuenta de esto. No podés vos ocupar el lugar del sirviente, le dice a Jesús, en definitiva. Y él viene, esa cosa: si no te lavo los pies, bueno, está bien, lavame todo, bañame, no, está bien. Bueno, queda ahí, ¿no?, con las exageraciones de Pedro. Pero lava los pies de sus discípulos. Lava los pies de los discípulos, poniéndose en el lugar de siervo. Le dice: si yo, que soy el maestro, que soy el más importante, le lavo los pies, ustedes que son iguales, tienen que lavarse los pies unos a otros. Algunos lo han tomado muy literal esto. Por ejemplo, en la iglesia de los hermanos se practica, antes de la Santa Cena, lavarse los pies. Una cosa es ahora con medias y zapatillas, y si sabes qué día te van a lavar los pies, ¿no? Otra cosa era esos pies, ¿no? Pero más allá de si fuera literal o no, lo que Jesús está señalando ahí es que hace falta una actitud de humildad, que no tiene que darse aquella vez que se toma la Santa Cena, sino que tiene que estar presente, cotidianamente, ¿no? Cotidianamente. Una actitud de humildad. La unidad, en primer lugar, entonces, requiere humildad. Requiere una actitud de humildad y de servicio mutuo. Y esto sirve cuando hay reciprocidad. Lávense los pies, deben hacer esto los unos a los otros. Porque cuando uno toma una actitud de servicio y el otro se aprovecha y te pisotea, no sirve. Debe haber una actitud de servicio mutuo. Debemos servirnos con humildad los unos a los otros. Debe ser una acción y una premisa de todo el cuerpo de Cristo, porque esto contribuye a la unidad. La humildad entre los hermanos, que se expresa en una actitud de servicio mutuo. El segundo texto que vamos a ver nos habla de que la unidad requiere amor y honra. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. En Romanos aparece muchas veces esta frase de los unos a los otros. Esta primera que vamos a ver es Romanos 12, versículos 9 y 10. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nos habla aquí de amor y de un respeto que tiene que ver con la honra, con el honrar al otro, ¿no? El amor en sí nos es invitado hacia todas las personas. Jesús incluso dice que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Pero aquí lo dice con una profundidad, Pablo, importante. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Con ese amor entre hermanos. A veces, entre los hermanos de sangre, por ahí no está todo ese amor que debería estar. Pero ese amor, que normalmente es típico entre los hermanos, dice, debe darse entre nosotros. Puesto que somos hermanos en la fe, debe darse ese amor entrañable entre nosotros. No solamente con el que es más fácil de amar, no solamente con el que soy más amigo, no solamente con el que me queda más simpático, sino con todos los hermanos. Para que la gente vea que somos uno y reconozca a Cristo en nosotros. Debe darse en nosotros entonces esa unidad que se expresa en un amor fraternal. Los unos hacia los otros, y de nuevo esto de la reciprocidad. Y también nos habla ahí entonces de honrarnos mutuamente, respetándonos y honrándonos mutuamente. Somos distintos, como decíamos al principio, justamente la unidad no requiere uniformidad, no requiere que agarremos una tijera y recortemos todo de la misma manera, que seamos todos iguales, salgamos todos con un mismo molde, con una misma prensa, sino que en medio de la diversidad y las diferencias podamos respetarnos. Podamos honrarnos, podamos ver lo valioso que el Señor puso en el hermano. Esto es lo que especialmente habla acerca de la honra. De poder honrar aquello valioso que Dios puso en el hermano. ¿No? Que podamos reconocer, quizás podamos ver también algunas cosas que no nos gusta el hermano, pero seguro que si miramos bien, vamos a reconocer cosas de Dios, cosas buenas de Dios en mi hermano, en mi hermana, que puedo honrar, que puedo valorar. El tercer aspecto es un poco parecido, está en Romanos un poquito más adelante. La unidad requiere el respeto hacia la diversidad, la valoración hacia la diversidad. Romanos 14, versículos 13 al 15. Romanos 14, versículos 13 al 15 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. El contexto de esto es el problema de la carne que se consumía. La carne que se compraba en las carnicerías previamente había sido sacrificada a los ídolos. ¿No? Entonces, sería más o menos como si cuando uno va a la carnicería y dice, bueno, ¿me da un kilo de churrascos? Y dice, sí, de cuadril, bueno. Y vos ves ahí el cuadril, agarra el cuadril y dices, bueno, pero esto se lo sacrificaron antes al gauchito Gil, ¿no? Y no hay, y en todas las carnicerías es igual. Toda la carne que se vende en la zona, decís, antes se lo pusieron ahí en un altar al gauchito Gil. Entonces, algún creyente dirá, bueno, el gauchito Gil no es nada, no existe, yo oro por esto y me como el churrasco igual. Y otro dirá, me como una selguita con choclito, porque esto no lo como, ¿no? Si se declara el gauchito Gil, yo no lo como. Y esto es lo que pasaba. Algunos dejaban de comer carne y otros comían carne, pero no quedaban ahí. No se quedaban, bueno, yo como el churrasco y listo, y el otro yo no como, sino que cada uno miraba lo que hacía el otro. Entonces, cuando miraban lo que hacía el otro, lo juzgaban. Unos tildaban a los otros de fundamentalistas, ay, estos que no comen carne, ¿no? Y los criticaban por fundamentalistas, y los otros los criticaban y condenaban por idólatras. ¿Cómo comen esto que se fue sacrificado a los ídolos? Y así se juzgaban y se condenaban mutuamente. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, dejemos de juzgarnos los unos a los otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Él dice, para mí, dice, nada es impuro en sí mismo. Presenta su posición, la postura de él. Para mí nada es impuro, él no tenía problema en comer carne. Pero, dice, si esto es un obstáculo para el hermano, por lo menos no lo hago delante del hermano. ¿No? Ahora, para el apóstol Pablo había una posición, pero no importa la posición que tenía. No decía, para mí no hay nada impuro, así que para el que algo es impuro, no. respetaba la diversidad. El que come, come para el Señor, y el que no come, no come para el Señor. El versículo 12, antes de estos versículos, ya decía que cada uno iba a tener que dar cuentas a Dios. Y esto es cuestión de la conciencia de cada uno, y el apóstol respetaba eso. Cada uno va a tener que dar cuentas al Señor de lo que comió y de lo que no comió. Y si lo hizo con la conciencia limpia y para el Señor lo acepta así. Entonces, ¿quién soy yo para aceptar a mi hermano que... para no aceptar a mi hermano porque piensa distinto o porque actúa distinto, porque no se conforma a como yo pienso que debe ser, ¿no? Más bien, dejemos de juzgarnos los unos a los otros y propongámonos no ponernos tropiezos, no hacer tropezar al hermano. Y el último pasaje que vamos a ver en esta mañana se encuentra en Romanos 15, un capítulo más, Romanos 15, 14, y nos habla de que la unidad requiere instrucción mutua. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 16, nos dicen: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. El apóstol Pablo les venía señalando varios errores, varias cosas que ellos tenían que corregir. Y después valora algunas cosas buenas, algunas cosas positivas, y las señala acá, ¿no? Como que ellos rebosan en bondad, abundan en conocimiento y, lo que es pertinente para este mensaje, están capacitados para instruirse unos a otros. Esta palabra instruirse, muchos la traducen mejor como amonestar. Están capacitados para amonestarse unos a otros. No para molestarse unos a otros, para amonestarse unos a otros, ¿no? Están capacitados para amonestarse unos a otros. Si bien hablaba antes, en la misma carta a los romanos, acerca de aceptar la diversidad, acerca de valorar las cosas buenas que Dios había hecho en el hermano, de honrarlo y demás, dice también que en estas cosas de hacer los unos por los otros, es importante que nos amonestemos, que nos instruyamos, que nos mostremos: mira, yo te valoro mucho, te aprecio, pero veo esto de parte del Señor y me parece que a lo mejor estás equivocado. Y a lo mejor después uno se da cuenta que uno estaba equivocado. Pero por lo menos, si me importa el hermano y creo que el hermano está en un error, mi compromiso debe ser acercarme y mostrarle: mirá, me parece que te estás equivocando. Y esto no es tan fácil, porque nadie quiere quedar mal con el otro, que el otro diga: pero vos que te metés, o qué sé yo, por ahí reaccione mal. A nadie le gusta que el otro piense mal de uno. Entonces muchas veces nos callamos cuando pensamos que el hermano está en un error y somos indiferentes. Y eso no es parte de la unidad. Parte de la unidad tiene que ver con el compromiso y con la exposición de decir: bueno, mira, me parece esto, y mostrarle lo que dice el Señor en su palabra para amonestarlo, para instruirlo con amor, con buenas maneras, con cariño, con respeto, con todo lo otro, pero decirlo de parte del Señor, ¿no? Es decir, que esta no es una tarea que es únicamente pertinente para los pastores, sino que es algo que se espera de los miembros, de los unos hacia los otros, ¿no? Y en esto de los unos a los otros, así como hoy voy quizás y le digo algo a mi hermano, tengo que estar abierto a que mi hermano venga y me diga algo a mí, ¿no? Los unos a los otros, ¿no? Que haya un ida y vuelta en estas cosas. Algo parecido a esto nos decía Hebreos, capítulo 3, versículo 7, en adelante. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Estaban casi por entrar a la tierra prometida. Versículo 12: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo para que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si ves que el hermano está endurecido por el engaño del pecado, si ves que está equivocado, dice, bueno, animalo, animalo en la fe, animalo en la palabra, mostrale lo que el Señor tiene para él. Animémonos unos a otros, exhortémonos, amonestémonos. Compartamos lo que el Señor dice los unos con los otros. No dejemos al hermano en su error, no nos olvidemos del hermano en su error. Compartamos estas cosas. En algún otro momento, si Dios quiere, veremos otros textos que nos hablan acerca de la unidad, pero hoy hemos visto estos cuatro, esencialmente, que nos hablan de que la unidad requiere humildad. Requiere un corazón humilde, un corazón sencillo, capaz de ponerse en el lugar más abajo, en el lugar del siervo, para acompañar y servir a los demás, para hacerle bien al hermano, para hacerle bien al prójimo. Y eso contribuye a la unidad, cuando tenemos todos esta actitud humilde los unos para con los otros. Vimos también que es necesario para la unidad el amor y la honra, amarnos con un amor profundo de hermanos y honrarnos mutuamente. Vimos también en Romanos 14 que la unidad requiere del respeto a la diversidad, que requiere ese respeto a esa forma distinta de ser de mi hermano, de esa forma distinta de pensar, esa forma distinta de acercarse al Señor y de tener comunión con Él, entre tanto esté dentro de los cánones de la Escritura. Y vimos también, en este último pasaje, que la unidad requiere de un compromiso entre nosotros, que nos lleve a animarnos, a exhortarnos, a amonestarnos mutuamente. Que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia, para que seamos una iglesia cada vez más unida, como congregación, como iglesia presbiteriana y también como iglesia de Cristo toda. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias porque vos nos hiciste parte de tu iglesia, que es una sola, de tu cuerpo, que es uno solo. Ayúdanos a ser uno en vos. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión íntima entre nosotros, a tener una comunión de hermanos profunda. Ayúdanos, Señor, a acercarnos al nivel de esa comunión tuya con el Padre. Ayúdanos, Señor, porque eso es lo que pediste para nosotros, para que la gente vea que somos uno y te conozca. Señor, ayúdanos a tener una actitud humilde entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer a los demás y ayúdanos a servirnos. Ayúdanos también a dejar que otros nos sirva. Ayúdanos, Señor, que realmente la humildad nos caracterice como iglesia tuya. Que también, Señor, podamos tener una actitud de amor y de honra hacia los hermanos. Que podamos amarnos unos a los otros. Que podamos honrar aún a aquel que lo vemos con muchos problemas o dificultades. Que podamos reconocer esas cosas buenas que vos hiciste en él, que vos hacés en él, que vos incluso hasta tenés en él para nosotros. Señor, ayúdanos a valorar las cosas buenas que vos hacés en nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a valorar también la diversidad. Vos no tratás con todos nosotros igual. Nos das libertad en Cristo, y en vos no hay nada impuro en sí mismo. Ayúdanos, Señor, a respetar esta libertad que nos das en Cristo. No solamente la libertad que nos das a nosotros, sino la libertad que le das a cada uno de los hermanos. Y ayúdanos a valorar esta diversidad, porque así quisiste hacer a tu cuerpo, un cuerpo diverso, un cuerpo con muchos miembros, con miembros distintos. Ayúdanos a no juzgarnos, a no juzgar al hermano, porque el único juez sos vos. Y ayúdanos, Padre, a no pretender ocupar ese lugar de juez, sino a conformarnos y a estar agradecidos con nuestro lugar de hijos y de hermanos. Y Dios, ayúdanos a tener el coraje de que si vemos que nuestro hermano se está equivocando y se está alejando de tu palabra, acercarnos en amor para animarlo, para exhortarlo, para amonestarlo, con un consejo humilde, con un consejo amoroso, con cariño. Ayúdanos a acercarnos de esta manera. para compartir con nuestros hermanos. Ayúdanos a interesarnos los unos por los otros. Padre, que seamos uno. En el nombre de Jesús. Amén.